hay lugar del universo donde los libros no nos lleven. Palabras mágicas. Radio para chicas y chicos que juegan, para escuchar en la cocina o en la vereda. Palabras mágicas. Ideas, sentimientos, letras que juegan, melodías que andan. Cosquillas en el corazón, brisas, estrellas de soles, notas de... Muy pero muy buenas tardes, chicas y chicos. Empezamos otro programa de Palabras Mágicas. Este programa pensado para ustedes, para escuchar, como dice el spot, en la vereda, para escuchar mientras juegan, mientras toman la merienda. Ese espacio que se le puede dar como oyente a la radio. Un espacio para disfrutar de las músicas, para compartir y escuchar las noticias de nuestro Centro Cultural Olga Vásquez y particularmente de la Biblioteca Héctor Germán Oestergel. Estamos en Radionauta en 106.3 y también compartiendo nuestro programa en La Charlatana 98.5 de la calle Nueva York de Berisso y también compartiendo con FM Futura en 90.5. FM Futura es una de las radios más antiguas, las radios comunitarias, que tiene una historia increíble de 30 años y más, de allá por Villa Elvira. Hoy tenemos como músico invitado a Hugo Figueras, que fue quien, entre otros y otras, inauguró nuestro galponcito de los cuentos allá en septiembre del año 2011. Y este músico y docente de Realico, de la provincia de La Pampa, tiene mucho para decir y mucho para contarnos. Vamos a compartir su CD, su disco, Música para acunar a un bebé, y contarles que, bueno, que si bien él ha venido y hemos charlado ese día de la inauguración de nuestro galponcito, de nuestra sala para niños y niñas de acá del Centro Cultural Olga Vásquez, también tuve la oportunidad de compartir con él en TV Universidad un programa de televisión con él, y que, bueno, y esas cosas que pasan, donde les cuento una anécdota chiquita, si me permiten. Como es televisión HD, había que maquillarse sí o sí, y bueno, me dio vergüenza maquillarme, les dije a las productoras, no me maquillen, pero no, hay que maquillarse sí o sí. Después les cuento más anécdotas, porque él hace un poco de música, estuve narrando y también compartiendo con chicas y chicos que fueron al programa. Está en el tercer subsuelo de Humanidades, allí donde se cursaba Educación Física, pero me parece que ahora TV Universidad se está haciendo un lugarcito importante ahí en el viejo edificio de las tres facultades, donde era la Facultad de Derecho y sus alrededores. Bueno, vamos a compartir a Hugo Figueras, en este caso, canción para bebés, para niños y niños chiquititos, chiquititas. Una dulzura este CD. Hemos pasado algo de él en otros programas, en El Ovillo de Colores sobre todo, así que allí va. Thank you. Día, por más malo que sea, más malo que sea, tiene un instante mágico. Javier Villafañe. Palabras mágicas. No hay lugar del universo donde los libros no nos lleven. Y estos fríos y estas ganas de encontrarnos provocó que, entre otros factores que no alteran el producto, nos juntemos a comer un locro el viernes pasado. Ustedes saben que a veces puedo ser muy simpático y a veces puedo ser muy renegón, y a veces me ha pasado de ir a locros donde las porciones son muy escuetas, muy pequeñas, y uno se queda con hambre, mojando el pancito por donde sea y tomando un vino de más para llenar la panza. Y esta vez, en la Biblia hemos siempre hecho el locro abundante, uno de los plus de los que se puede repetir, decimos siempre, para que sea más atractivo venir, porque a veces cuesta arrancar con el frío. Y esta vez nos quedamos cortos, porque hicimos un locro como para 50 y vinieron como 80. ¡Ay, qué dolor de cabeza! ¿Cómo hacíamos? En un último momento dijimos, basta, no vendemos más, porque no sabemos si hay. No se puede vender helado si no hay, no sabemos si hay helado. Lo mismo pasó con el locro. Y contarles que pasamos un lindo momento, estuvimos acompañados por y acompañadas por Camote Picante, por esta banda de Sicuris, que se acercó muy generosamente a compartir su música. Y contarles también que acompañados por otros compañeros y compañeras de otros colectivos, sobre todo del Bachi, colectivos de mujeres, colectivos de acá del Olga, de Aini, de compañeros y compañeras de la biblioteca, por supuesto, estuvimos haciendo un poco de todo, entre sirviendo, entre cobrando las tarjetas, entre charlando con el público, y momentos mágicos también, ¿no? Esto, vieron que en parte de los spots dice el gran Javier Villafañe, el poeta, que todo día tiene un instante mágico. Y yo a veces cuando estoy por dormir pienso en ese instante mágico. Y hay días que son terribles para pensar en un instante mágico, pero los hay. Y decirles que sí, hubo instantes mágicos del encuentro. La Gaby de la biblioteca se llevó una damajuana de vino patero. Compartimos con los niños y con las niñas, que después no los podíamos decir, chicos, son las 12 de la noche, vamos. Tenemos que cerrar la biblioteca. Ahí andaba Germinal, andaba Ilolai, andaba Evo. Y toda la banda disfrutando también de la biblioteca a su manera. habían hecho un campamento, no una ranchada, un campamento, y andaban disfrutando a su manera. Y eso, las idas, las vueltas, como backstage, como parte que no se ve, lavamos todo recién el martes porque ya era tarde y esas cosas, aprovechando que no, el calor no hace de las suyas, y hace que esto nos sirvió como un espacio de encuentro. Fue en el fondo, ahí cerquita de la huerta, acá en el Olga, y después en otros bloques quiero compartir un poco de cómo son los locros. Adelantarles que nuestro locro fue protagonizado por el zapallo, por los porotos, por el maíz y por la carne, y también hicimos uno que le vegano, me parece que es una decirle algo, que no sé si vegano es, fue el locro que hicimos, porque por ahí tiene otras cosas. El vegano, decimos, bueno, el vegetariano, pero tuvimos también que ponerle cebolla, morroncito y hacer una buena salsa. Y David, el papá de Kaya, que Rocío es la mamá, trajo un picante también. Trajo un frasco con unos morrones, como en aceite, donde también era picantón lo que trajo, y también lo compartió. Con unos vasitos increíbles de grapa, así chiquititos, también para servir el vino. Hubo abundante pan, pero bueno, y esas cosas, que tratar de ser los mejores anfitriones, pero bueno, nos agarramos un flor de susto, y gracias a todos los colectivos, a todas las personas que vinieron a compartir ese locro, que hacía rato. El año pasado hicimos guisos, pero no hicimos locros, que bueno, pica al entrar y pica al salir, es terrible, Matías. Qué bueno que levantó un poco el humor, porque estaba muy serio hasta hace 15 minutos, chicas y chicos. Nuestro operador de hoy, que es Matías de Pascuale. Contarles que el locro es una comida, es un guiso. Decía, cuando investigué la semana pasada, no solamente es de la zona andina, pero no solamente de la época colonial, sino que también pre-incaico. O sea, que los pueblos andinos que vivieron la influencia del imperio inca ya conocían el locro, donde hay distintas variantes. Yo he comido locro con mondongo, y también decía en un texto que leí la semana pasada que el locro también tiene esta papa asada, o sea que hay muchas variantes. El que hicimos nosotros, vuelvo a repetirlo, lo hicimos con poroto y maíz blanco, que los dejamos en remojo, y también le pusimos cebollita, y le pusimos también cubos de zapallo anco, medio dulzón. Ese cubo se derritió, se fue deshaciendo, le fuimos poniendo agua caliente, y también arriba, entonces encima de ese caldito, los porotos y también el maíz blanco. La carne también estaba ya desde el primer momento, carne de cerdo o vacuna. Y después el vegano tenía todo menos la carne. Pasamos un lindo momento. Fue emocionante la demostración de música andina que hizo Camote. No estoy exagerando. Fue la fogata, ayudó mucho. Hubo mística y nos pone muy contentos, porque era un locro para también obtener recursos para nuestra biblioteca, porque está todo caro, está todo difícil. Y necesitamos también para comprar materiales de biblioteca, materiales de librería y ese tipo de cosas que salen caras. Bueno, vamos a compartir, seguimos con Hugo Figueras, compartiendo este CD de él, Música para cunar un bebé. Allí va. Thank you. Mágicas, con raíces y alas, haciendo el mundo que merecemos. Palabras mágicas, el viento nos amontona y nos encuentra llenos de risa. Llueven flores amarillas y me hacen cosquillas en el corazón. Contarles que hablando de comidas, camote quiere decir en muchos países de Latinoamérica, quiere decir batata, o también se le dice boniato. Es interesante, en lo personal. Las batatas me gustan hasta ahí. No sé si tuve una experiencia mala de niño que comí batata fría que había dejado mi mamá de un puchero del mediodía y que me dio asco. En general como todo. Tengo problema en cuanto a las comidas, pero hasta ahí. Pero también el dulce de batata es un lujo. Las batatas al horno, las batatas fritas, las batatas en puré. ¿Saben? El puré hecho con papa, zapallo y batata. Un zapallo dulce también, ese garpa saben cómo, ¿no? El puré de bebé. Para milanesa, para acompañar con milanesa o acompañar con puchero. Contarles entonces que camote es una denominación andina a la batata. Recuerden que estamos hablando de especies que son como el tomate, la papa, el ají, que son de este continente, Abya Yala o continente americano. Y contarles que es un buen nombre para un grupo de música andina. Contarles que nuestro colectivo, nuestra biblioteca, está acá en el Centro Cultural Olga Vázquez, en la calle 60, número 772, entre 10 y 11 de la Ciudad de La Plata, y abrimos nuestra biblioteca siempre a las 18 horas hasta las 21. Muchas veces realizamos actividades de extensión de nuestra biblio. Este día lunes vamos a estar compartiendo el mercado Darío y Maxi desde las 9 de la mañana y vamos a hacer una matiné, una seguidilla de horas, una maratón de horas donde nos vamos a quedar hasta la nochecita, porque va a haber un homenaje a lo que un recordatorio, una jornada de lucha y de memoria relacionada con lo que fue el 26 de junio del año 2000. dos. La vigilia, como empieza el 25, se me mezcló recién porque son jornadas de lucha en el puente Pueyrredón, donde se hace visible una fecha importante. Distintos colectivos participan haciendo visible desde lo artístico, sobre todo ahí en el puente, recordando entonces lo que fue la masacre de Avellaneda en el año 2002, donde hubo los distintos movimientos sociales en la tremenda crisis que se vivía, no tan diferente a la que se está viviendo ahora. Estaban luchando por planes sociales, por becas, comedores, cosas que son básicas dentro de nuestros derechos, y fueron reprimidos por la policía, la gendarmería y la prefectura. En esos momentos no podía la prefectura, ahora sí, salir a agarrotar ciudadanos. Fue un tremendo retroceso del gobierno anterior, que lo puso en el nombre de perseguir el narcotráfico, pero hace que esa jornada es necesaria, no solamente para recordar esa fecha, sino para que el pueblo tiene que salir a hacer visible distintas situaciones y distintos reclamos, y en ese momento salió y otra vez está saliendo. Hoy hubo un paro muy importante de camioneros, hubo una jornada de lucha de mujeres también por la salud, por el derecho al aborto, hubo paro de docentes, hubo paro de la CTA, autónoma, de la CTA también. No me acuerdo ahora cómo se llama la otra CTA, por qué nos estamos dividiendo tanto, pero hace que nos estamos poniendo de pie ante distintas situaciones, porque nuestros derechos cada vez están siendo vulnerados y estamos tratando de revertir esa historia a pesar del gobierno que tenemos. Contarles que en este marco tratamos también de encontrarnos, de hacer festiva la lucha y de hacer de formarnos, y para eso están las bibliotecas populares. Insisto, de lunes a viernes nuestra biblioteca de 18 a 21 para poder acercarnos a los libros. Y decía la otra vez un profesor muy claramente, tenemos que pensar siempre cuáles son los libros que van a iluminar nuestras prácticas en nuestras profesiones, nuestras prácticas en nuestras luchas, en nuestros proyectos, y me parece muy importante eso. El libro siempre presente en cada una de nuestras tareas, de nuestros trabajos, y también desde lo placentero, que eso también es saludable. Libros para novelas de amor, historias que puedan llevarnos a otros mundos, a otros planetas, valen la pena leer para que esa subjetividad, toda esa imaginación esté formando parte también de nuestras vidas. Vamos a compartir entonces a los Camote Picante. Chicos, chicas, no se escucha muy bien. Está grabado acá en el auditorio de Olga. Ojo, se han grabado cosas. Me acuerdo el ciclo de rock que producía Radionauta. Sí, y que de alguna forma se escuchaba muy bien. Y ojo, tengo la propuesta siempre para todo el equipo de Radionauta de sacar los números vivos que se han grabado acá en este estudio. Pero bueno, el tiempo dirá, porque eso está grabado, eso está guardado. Quizás con el tiempo se puedan también salir a la luz. Vamos a escucharlo entonces a los Camote. Allí va. Estamos en la web radionauta.com.ar. Talleres en el Olga Vázquez. Guitarra, miércoles a las 16. Para empezar, vení directamente el día del taller o contactate con él o la profesora. Centro Cultural, Político y Social Olga Vázquez, 60 entre 10 y 11. Videódromo Proyecciones, un espacio para ver y pensar el cine combatiendo la hegemonía audiovisual. Todos los lunes a las 19.30 horas en la Sala Select del Pasaje Aldo Rocha, 50 entre 6 y 7. Seguinos en Facebook e Instagram, Videódromo Proyecciones. La Pulseada, la revista del Padre Cajade. Política, sociedad, cultura, deportes. Conseguila en kioscos o suscríbete llamando al 0221-453-2516. www.lapulseada.com.ar. Seguinos en Facebook, Revista La Pulseada, y en Twitter, arroba La Pulseada. Revista La Pulseada, comunicación popular hacia un país con infancia. Desde el Centro Social y Cultural Olga Vázquez, transmite Radionauta 106.3. Adivinanzas que hacen cosquillas en la panza. Me hacen cosquillas en el corazón. Brisas, estrellas de sol. Y continuamos en Palabras Mágicas. Y siempre digo, las palabras mágicas, aparte de los momentos mágicos, están en la biblioteca, sí. También están en la vida, en nuestra escuela, en el Olga Vázquez, en nuestras familias. Vamos construyendo esas palabras mágicas. A veces vienen como de repente, a veces se hacen esperar. La semana pasada fuimos de visita de acá del programa a lo que es la jugoteca, lo que es el espacio, el taller infantil. Carlos Leved, es en homenaje a este compañero desaparecido hace 20 años, falleció hace 20 años, que vivió en la dictadura y participó de espacios revolucionarios, y cuando volvieron del exilio y pudieron hacerse visibles, varios compañeros que no se fueron al exilio pero estuvieron acá remándola, crearon este espacio que se llama el taller infantil. Luego que él fallece se le pone el Carlos Leved, también les decían el Ñandú. Había una cooperativa en el Ñandú, allá en Romero. Y contarles que hicimos un taller relacionado con la memoria para registrar cómo están viviendo el presente y el pasado inmediato estos niños, niñas, de 10 a 13 años. Algunos hay de 14, de 15, pero es una franja rara. Y ya hablamos con la Comisión Provincial por la Memoria y les dijimos, miren, estamos en este proyecto, hemos presentado los papeles, hemos presentado la propuesta y ha sido aprobada, pero estos son los niños que van a ir, donde el año pasado recuerdo haber participado en una jornada regional donde veías a los chicos y chicas del Club Estudiantes de La Plata, que tienen escuela de 17, 18 años, hace así, Matías, personas niñas de la escuela, y gigantes, altos, y fuimos con Jocelyn, que tenía 11, y Jocelyn los miraba, pero eran gigantes, aparte con barba y no sé qué. Este espacio, que se llama Jóvenes y Memoria, está hace años, está funcionando desde el año 2002, y hay una serie de encuentros y de talleres de formación, y hay que presentar un proyecto de investigación, que puede ser sobre la época de la dictadura, Puede ser también sobre la historia de un barrio, sobre temáticas que hacen a los derechos humanos. Y los niños, los jóvenes del taller Leved están preparando sobre la historia de sus 30 años de este taller, que el año pasado, en el mes de diciembre, se festejó y lo hemos hecho la difusión en el Ovillo de Colores, en la radio en general. Y ahora están un poco investigando cómo fue el contexto donde vivieron Celina, Guillermo, el Ñandú. Y en ese contexto, más otros compañeros, por supuesto, vamos a visitar. Ustedes saben que yo soy vecino de esta casa, Mariana Teruggi, y que es la casa de Clara Anaí, donde funciona la asociación Anaí, encabezada por Chicha Mariani, que es la abuela de Clara Anaí, y nunca entré, nunca he pasado por la puerta y nunca entré. Da mucha impresión, por supuesto. No es, les decía a los chicos, miren que no vamos a ir al planetario, vamos a ir a una casa de memoria donde han pasado cosas dolorosas, sobre todo donde vamos a entender un poco cómo fue el contexto del terrorismo de Estado. Allí funcionaba una imprenta clandestina de un movimiento revolucionario, se producía la revista Evita Montonera, y en la calle 30, entre 55 y 56, el día 24 de noviembre del 76 ocurrió entonces este ataque a esta casa, esta devastación, y ese día fue el día de secuestro de Clara Anaí. Los chicos y chicas vamos a... es una puntita de lo que pasó, porque pasaron muchísimas cosas más en el país que vivió, no solamente a partir del 24 de marzo del 76, el terrorismo de Estado, sino también un poco antes, año y medio antes. O sea que fue un desastre porque nuestros vecinos y vecinas, por realizar alguna actividad muy diferente a la que el poder en ese momento pensaba que era bueno, desaparecían, fueron torturados, muertos. Es algo doloroso, pero interesante pasar por esa parte de la historia para empezar a entender un poco el presente. Y en eso estamos recorriendo ese pasado. Y la buena noticia también, porque voy a contar las buenas, que después nos vamos a ir a tomar la merienda a mi casa, que queda ahí cerca, así que imagínense, me van a dar vuelta a la casa. Pero bueno, estábamos en un debate profundo entre tortas fritas y pizza. Total, los chicos corren como locos porque juegan todo el día la pelota, pero uno tiene que empezar a cuidarse por los sobrepesos y los sobreprecios, y vamos a ver cómo hacemos unas buenas mozzarellas con algunas cositas arriba, como para poder compartir una merienda reforzada con unas pizzas, porque también ellos van a salir desde las 12 del mediodía desde Berisso para llegar más o menos a las 2 de la tarde haciendo combinación con los micros y poder estar en la visita guiada que va de las 2 a las 3 de la tarde. Así que de eso se trata, de acercarnos un poco, de entender el contexto de esos años, de los años 70, que se vivieron acá en el país, particularmente acá en La Plata, y empezar a investigar un poco más sobre su espacio, sobre su lugar. Ellos dibujaron y contaron cómo vivieron el 30 aniversario, que se festejó en diciembre del año pasado, y cómo viven ahora, qué dificultades hay con el mundo de los adultos, no solamente del barrio, sino con el movimiento social que ocupa ese espacio, la asamblea que forma parte del Frente Popular Darío Santillán, que habita ese espacio, y que bueno, los chicos y chicas van, vienen, juegan a la pelota se va para cualquier lado, a veces no son funcionales sus juegos, sus actividades a las actividades de los adultos. Por eso es una cuestión de ir cohabitando, de ir conviviendo y hacerse visibles, pero sin perder la ternura, como decía el Che. Y pensar entonces que eso les va, la idea de esta investigación tiene que ver con fortalecerse, con hacerse grupo, con intercambiar ideas, conocimientos, escribir, producir y después presentarlo en Chapadmalal, que es una localidad cerquita de Mar del Plata, donde hay unos complejos habitacionales, donde hay un complejo hotelero, donde se encuentran con otros pibes, donde hay talleres que van a tomar de hip hop, de grafitis, de esténciles, de distintas cosas que les va a poner bien, van a conocer otros pibes, otros proyectos y van a contar su historia también. Un ejercicio increíble, que es un espacio de 3 días, 2 noches, un tremendo viaje para colectivo, para poder crecer, para poder hacer cosas más lindas a la vuelta, y sobre todo, bueno, algo que vale la pena, pero que bueno, vamos acompañando junto a Aurelia, que es una de las referentes, de las educadoras populares que acompaña a los chicos. Está también Sabrina y está también Luis, así que somos cuatro grandulones que estamos acompañando para que esto se pueda hacer. Bueno, vamos a escuchar a Caracachumba, un grupo siempre invitado a nuestros programas, así que vamos a compartirlos con una milonga. Allí viene. Chicos, llegó la pizza. Bueno, vamos. No, alguien se tiene que quedar cantando, si no los chicos se van a ir. A mí no me mires porque la pizza me encanta. ¿La pizza de anchoas te gusta? ¿Cómo anchoas? ¿Quién compró de anchoas? Bueno, ya que no te gusta la de anchoas, quédate cantando. Pero yo las aceitunas me las como. Dale, Fernando, es un minuto. ¿Qué me vieron? ¿Cara de anchoa? Esta señora que se cree directora va y me pide justo ahora que le haga una canción. Y yo que siempre fui un tipo más bien tranquilo, ¿cómo salgo de este lío? ¿Quién me salva en la ocasión? A mí me gustan las cosas hechas de a poco, nunca hago nada a lo loco ni este tipo de favor. Yo no funciono cuando la duda me asalta, ya no sé ni cuánto falta, mejor me voy. Tengo un minuto, ¿cómo hago ahora? Aún siendo astuto, ni en una hora. Dice que tengo el tiempo justo para hacerlo y de verdad, recién llegamos a la mitad. Una canción no puede hacerse a la apurada, necesita ser tratada con gran consideración. Que la poesía vaya con la melodía, que la estrofa, que la rima, ni que hablar la inspiración. Me desesperan las cosas de esta manera, hay que tomarse los problemas con mayor tranquilidad. La directora que se arregle como pueda, que sea lo que Dios quiera, no se hable más. Ahora disfruto, no doy más bola. ¿Pasó el minuto? ¿Quién tiene hora? Dice que tengo el tiempo justo para hacerlo y si pasó, esta canción se terminó. Palabras mágicas, prosas con prisas, amores en la brisa. Llueven flores amarillas y me hacen cosquillas en el corazón. Y son varias cosas las que nos mantienen nos mantienen ocupados, nos mantienen remándola. Siempre decimos también del Centro Cultural y Social Olga Vásquez, nuestro lugar en el mundo, donde está la radio, donde está la biblioteca, donde hay tantos colectivos y colectivas que se juntan, donde está la herrería, donde está AINI, donde está la cocina, donde está el taller textil, donde funciona el bachillerato popular, donde está la huerta, donde están los talleres, casi 30 talleres que funcionan acá en el Olga, hace que nos preocupa esta cuestión que siempre lo compartimos en los programas, que por ahí es un tema más de del mundo de los adultos, que es el tema de la expropiación. El año pasado, en el mes de diciembre, salió votada la ley en la legislatura, en el Senado de la provincia, para que durante 3 años este lugar tenga en sus horizontes la expropiación definitiva. Pero esto fue vetado por la gobernadora y eso hace que nos mantiene preocupados. No estamos solos. El miércoles pasado fue una reunión de distintos centros culturales con la Municipalidad de La Plata, con la Dirección de Cultura, donde no solamente este centro cultural está en problemas, sino que también otros espacios, para plantear la situación, y también reuniones con la legislatura para que salga una nueva ley, pero la legislatura está ofreciendo una ley con menos tiempo, que es un año y medio de paréntesis para que nos desalojen de acá. Estamos acá en el Olga está recuperado como centro cultural desde el año 2003. Esto era una antigua escuela privada, y yo recuerdo haber venido en el 2004 a un encuentro y estaba todo de ruido, todo en ruinas, y de a poco se fue haciendo con proyectos, con energía, con recursos, con muchas fiestas para juntar plata, con muchas actividades para juntar plata, y de pronto fueron creando espacios y hoy es un lugar hermoso. Más allá que quien venga por ahí, claro, no es Disney y no es, por supuesto, un un shopping, es un lugar popular donde seguramente alguna silla queda fuera de lugar o alguna lamparita no funciona, pero sí que es un lugar digno. Estoy en el estudio, es bellísimo el estudio, la radio, han refaccionado el lugar, los chicos y chicas de acá de Radio Nauta. En una jornada de sábado que no pude venir, pero la verdad que no dejo de admirar siempre esa cuestión de los detalles, de la prolijidad, de poner lindo, que es un lugar lindo, este estudio y el Olga en general. Nuestra biblia también la vamos limpiando, vamos arreglando, vamos tirando cosas, vamos reponiendo libros, vamos catalogando, la vamos manteniendo, entre otros lugares. Así que es algo que nos preocupa, que nos tiene... Y decía que no es tanto del mundo de chicos. Sí, es del mundo de chicos, porque los pibes habitan este lugar. Les decía que el otro día en el Locro había un montón de pibes y de pibas. Y también habitan nuestra biblioteca los sábados a la mañana, con el proyecto Envión, que se juntan los pibes, ahí andan haciendo algo de teatro con Gaby. Se juntan cuando vienen con sus mamás a las asambleas y habitan nuestra biblioteca. Y están con Sofía y también... con Mailén haciendo talleres. Hay niños y niñas que habitan este lugar, por más que también en toda la ciudad de La Plata saben que este lugar es donde hay fiestas, donde hay recitales, donde pasan cosas más de grandes, sobre todo de jóvenes, pero es un lugar también para los niños. Así que compartir, estamos en movimiento, estamos pensando cómo resolver un montón de cosas que hacen a esta cuestión institucional y también cómo resolver el tema de la luz, porque las cuentas son altísimas y ver cómo poder resolver, porque es algo que a todos los centros culturales les pasa lo mismo. Ya hemos presentado todos los papeles para estar tenidos en cuenta como espacio social, pero eso tarda mucho, mucho, mucho. No sabemos si es en serio, en broma o cómo, pero la cuestión es que es un montón de plata que hay que juntar, si no, la luz se corta. Así que bueno, compartir que el lugar está de pie, sigue creando, sigue haciendo muchas cosas, que ha servido y sirve como espacio de encuentro y que hoy, más activo que nunca, decimos siempre a los cuatro vientos, cuando haya mucho viento, que estamos luchando por la expropiación definitiva del Olga Vázquez. Vamos a compartir entonces un poquito más de música. No, no voy a meter los dedos en el enchufe. Déjame jugar. No, no voy a atravesar el vidrio. No, no voy a tomar copas de vino. No voy a comer jabón de la bañadera. Déjame jugar. Ven y sentate en el piso, como cuando eras chiquito. Ven y sentate en el piso y déjame jugar. No, no voy a manchar con crayón la pared. No voy a comerme solamente el puré. No voy a cruzar la calle solo. Déjame jugar. No, no necesito tanto abrigo. No, no quiero vestir tan prolijo. No sé qué haces si acá no hay tanto ruido. Déjame jugar. Ven y sentate en el piso, como cuando eras chiquito. Ven y sentate en el piso y déjame jugar. Ven y sentate en el piso, como cuando eras chiquito. Ven y sentate en el piso y déjame jugar. Ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta piso, como cuando eras chiquito. Vení, sentate en el piso y ponete a jugar. No hay lugar del universo donde los libros no nos lleven. Palabras mágicas. Radio para chicas y chicos que juegan, para escuchar en la cocina o en la vereda. Palabras mágicas. Ideas, sentimientos, letras que juegan, melodías que andan. Hacen cosquillas en el corazón. Brisa. Y sin llegar a ser una sección tanguera, chicas y chicos, el mundial a veces nos sirve como de referencia que el tiempo pasa. Y contarles que el tiempo pasa y nos ayuda a pensarnos. ¿Y qué estábamos haciendo hace 4 años y 4 años atrás? Me acuerdo que cuando empezó el Mundial 2010 en Sudáfrica, estaba Fernando Gómez, de esta radio prestigiosa, en la biblioteca tratando de encontrar por internet dónde podíamos verlo, porque no estaba como medio bloqueada la cosa. La TV pública está pasando el Mundial bastante, no sé si todo, pero me chusmearon 32 partidos, que no es poco, son 60 y pico, ¿no? Bien, la mitad de la primera fase, pero me chusmearon que TV Universidad los va a transmitir todos. No sé si porque va a conectar con Telesur o no sé qué va a pasar, pero es una cosa que me chusmearon. Pero está el temita que en mi casa no lo puedo agarrar bien la TDA, no agarra bien TV Universidad, sí, Radio Universidad, por supuesto. Y acá a veces, bueno, acá también está medio desconfigurada la antena, vamos a necesitar de algún montañista que pueda subir a la antena de Radio Nauta para colocar también la antena de la TDA. Pero no pierdo las esperanzas. ¿Qué estábamos haciendo en el 2010? Bueno, estábamos con Fernando Gómez y todo. En el 2006, ¿qué pasó? Yo me acuerdo que estaba en una escuela especial haciendo un taller y estaba la tele prendida, como una excepción, estaba jugando Alemania con Holanda. En el 2002 vivía en Ushuaia y había mucha nieve y me acuerdo de ese empate barra derrota que fue el partido de Argentina con Suecia. Bueno, nos transforma un poco el metabolismo a la mayoría, no a todos ni a todas, pero estamos de reojo mirando algún resultado, algún partido. A mí me toca trabajar, quiero confesar, en esta prestigiosa radio, me toca trabajar el sábado a la mañana con niños y con niñas. No puedo andar mirando el celular a cada rato. Los resultados o las jugadas que me van mandando, sobre todo mi hermano Miguel, es impresentable hacer eso, así que voy a ponerle pilas a el taller y que, bueno, después vendrá el resultado y después veré los goles, si hay goles, no sé. Nuestro partido de Argentina no es tan difícil en los papeles, contra Islandia, que es un equipo que clasifica por primera vez al Mundial y tal vez pueda ser más fácil que otros equipos tan sólidos como con historia también, como Brasil, como Francia, como Alemania, etc. Decía que nos transforma un poco el metabolismo. Nuestros tiempos no son los mismos. Miramos un poco más tele. Acá es una buena época. Allá en Rusia hace mucho calor, hay mucha diferencia, sobre todo en la zona de Moscú, mucha diferencia climática entre el verano y el invierno. Acuérdense que la casa de gobierno de Moscú se llama el Palacio de Invierno, porque es un frío tremendo. Es más, el frío fue una de las consecuencias por las cuales el ejército alemán en la Segunda Guerra no avanzó todo lo que se propuso, porque fue así, frío de 30, 40 grados bajo cero. Contarles que ahora están en verano, está haciendo mucho calor. Siempre hay una discusión, qué pasa con los jugadores que están sufriendo esas condiciones climáticas, porque no es la mejor temporada para jugar en mes de julio allá, en pleno verano. Pasó lo mismo con el Mundial de México, que hizo mucho calor. Pero contarles que él no deja de apasionarnos. Sí, son todos jugadores multimillonarios, o la mayoría, que han ganado mucha plata, que no les importa mucho, no les importa, pero está bueno. Y no se juega, por supuesto, en esto coincido mucho con el comentarista Enrique Macaya Márquez, que dice, no se juega la patria en esto, no se debería pasar el himno, no tiene que ver la patria, que no es un colectivo de jugadores, de asociaciones de fútbol que juegan, porque también hay mundial de mujeres, hay mundial juveniles, hay otros mundiales donde se comparte, donde se aprende y también se compite para saber dónde estamos parados. Después vendrán otras cosas, sí, pero está la anécdota de mejorar en lo que se hace, pero no deja de ser también un juego. Eso es también el fútbol. Bueno, mucho para reflexionar, nos ayuda también los mundiales de fútbol, forman parte de nuestras vidas, de muchos de nosotros, de otros por supuesto que no, pero no sé, quería compartir ese pedacito de anécdotas que las tenemos acá. He pasado tardes o noches acá en Radionauta viendo partidos de eliminatorias, compartiendo alguna pizza, algo rico, hablando de fútbol, y después está el asado antifútbol, que no se puede hablar de fútbol, ¿no? El asado que se hace, que está propiciado por Radionauta, donde se hace el antiasado, mejor dicho. Creo que esas son parte de las reglas, ¿no? Así que está bueno también, porque si no es re pesado estar todo el día hablando de fútbol, ¿no? Que si a gimnasia le va mal, o que estudiante le va bien, no sé qué, no sé cuánto, es medio aburrido también, porque hay otras cosas, hay otros temas en la vida para hablar. Aunque también a los escritores y a las escritoras los lleva a apasionarse. Ustedes saben que el último libro de Eduardo Galeano falleció en el 2015, pero sus familiares, sus familias ayudaron a que se edite un libro que se llama Cerrado por Fútbol, porque él era tremendamente apasionado por el fútbol y uruguayo, y que de alguna forma también la selección de Uruguay tiene un buen plantel y tal vez haga un buen papel acá en la Copa del Mundo. Seguimos entonces y nos vamos a despedir en un ratito. Seguimos entonces con el grupo Zapallo. Ustedes saben que este tema nos ayudó a terminar los programas del Ovillo de Colores en la temporada 2015, un grupo chileno que hace música para chicos y chicas. Así que mientras va sonando nos vamos despidiendo, les dejamos un abrazo bien grande y nos vamos a escuchar, nos vamos a sentir, nos vamos a encontrar el próximo jueves en Radionauta y otros días más en Futura y en La Charlatana, para poder compartir entonces palabras mágicas. Chau.